Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Hello, hello. ¿Dónde estamos? En un programa heterosexual. En un programa heterosexual tenemos dos invitadas. La primera invitada del día es Iván. Iván es una persona que ya ha estado en Tofuria, que se está comiendo un pictolín. ¿Quieres decir algo, Iván? Que si no me como el pictolín voy a empezar a toser. Bueno, Iván es una persona marica del hardcore de Valencia, militante histórica del Broadboard, home no. Y ya ha vingut así al Tofuria, no es la primera vuelta que ve. Una osa maricona, que la podéis ver en el bubo a veces, sí, os digo. Ya no soy tan asiduda. Artista, que hace muchas cosas. Bueno, Iván, di algo tú. Nada, que me parecía mucho venir otra vez. La verdad que me lo pasé muy bien la última vez que vine. Bueno, hoy... Y la segunda invitada es la que se me ha olvidado presentar. Exacto, pero espérate que te presento primero y luego presentamos a la invitada y tenemos que hablar de el gran ausente, que no es Primo de Rivera, sino que es Piro. Que es Piro de Rivera. Y tenemos, ya sabéis que Diana se ha dejado el Tofuria y ahora la no es Diana, es la IA. Es la IA que haciendo de Diana, ¿vale? Ha aprendido muy bien. Y bueno, aún no he aprendido a decir Gora esta, execta, meta, teta. Gora no teta. Sea. Bueno, y vuestra perreta sensual de confianza que soy yo. ¿Y qué más ha venido hoy, Diana? Ha venido, os pongo un audio y así sabréis quién es. No hace falta presentaciones. ¡Poble Valencia! ¡Falleres y fallers! En esta nit fallera, en esta nit de festa, en esta nit de il·lusió i d'alegria, vos anime a que deixeu passar el fred del verano, el fred de l'hivern, i busquem el caloret faller, el caloret, sin duda, el caloret de foc y la flama, el caloret de la primavera, el caloret faller, el caloret de la llum, el caloret, el caloret, el caloret, el caloret, el caloret que te donen les hormones, el caloret. Bueno, nos va a costar muchísimo hacer este programa en castellano, que lo sepáis. Sí, a ver, aquí en Valencia lo que pasa en Fallas es que la gente facha que te dice hablaba en cristiano durante el año, llega a Fallas y de repente son los más valencianos de toda Valencia. Entonces ahora está difícil porque Valencia normalmente no es tan valenciano parlante, como suele pasar en las ciudades, pero ahora durante Fallas de repente sí, entonces estamos desentrenados en hablar el idioma invasor. Bueno, y también porque, o sea, Diana y yo estamos haciendo una campaña absoluta de desprestigio al castellano en este programa, pero no de ningún tipo de trellat. Es que el castellano no es... El castellano es una lengua... Es un dialecto del valenciano. Es un dialecto del valenciano, correcto. Joder, macho. Bueno, Abore, son falles. ¿Vale? Son fallas. Aquí para la gente. Voy a traducir las palabras que solo cambio la letra. Vale. Ya se ven falles. Ya estamos en fallas. Bueno, mastica, entendeu, y entonces falleros, fills de puta, descollons. Me cague en Deu, o sea, ojalá. Me estoy tornara, cagando con, en Dios, me estoy cagando en Dios y en todos los falleros, hijos de Utah. Y no sé qué más, ya yo me he perdido. Sí, a mí, yo de retener información. No, nada, que bueno, que aquí en Valencia, ahora sí que sí, estamos sufriendo una invasión del fascismo. De repente en la ciudad están todas las calles cortadas, todo lleno de peña borracha, todo lleno de peña vestida como de una forma súper trambólica, un montón de petardos. O sea, es como de repente, como si hubiese vuelto la ETA, pero mal. ¿Vale? O sea, como si hubiese vuelto Tarre Lliure. Exactamente. Pero mal, porque como les digas a esta peña algo de Terra Lliure de Cataluña, igual te pegan. Sí. Te llaman polaco de mierda. No mos fareu catalans. No mos fareu catalans. Bueno, lo rato penado. En fin, yo solo digo tío Masclet. Ay, tío Masclet. Tío Masclet. Tío Masclet. Bueno, también la peña que no seáis de Valencia, que sepáis que hay una escena del tío Masclet que está grabada justo debajo de casa de mis padres. Digo, no seré yo del barrio más fallero de Valencia y ahora he emigrado. En fin, bueno, todo esto es para hablar de que hoy, pues obviamente, volvemos a tener un programa súper estructurado en el que no está Piro, Diana a los mandos. Bueno, Diana IA. Diana IA, es sí. Verdad. La IA de Diana a los mandos. También conocido como D-IA. IA. D-IA. Podría ser Dianía. Es D-IA, guión, na. Eso que es como. Que es como, sodio, ¿no? Es sodio, ¿no? Sí. Sí, esto es como el hijo de Elon Musk. Paso. ¿Soy el hijo de Elon Musk? Ojalá, porque tendrías mucho dinero y no tendrías problemas. Pero tendría un padre transfobo, no sé si compensa, ¿eh? Yo también. También te digo, Elon Musk es un padre ausente. Bueno, eso sí. Volviendo a la movida. Estáis en directo, estáis en tu furia. Y lo importante en este día de fallas es que mañana se terminan. Sí. Por fin. Y lo importante, dentro de este TDA que nos aquí azotando, hay dos personas diagnosticadas con TDA y una que es un huevo, que soy yo. Y una que no está diagnosticada porque no le apetece. TDA que nos está atravesando duramente. Vuelvo a centrar en que este jueves, súper importante, hay un eventazo, como ya sabéis, la peña de Nit de Reinonis, caja de resistencia trans para la peña de Valencia y allegades, bilibibi. O sea, hay un cenador este jueves, como hay dos jueves al mes. Sí, el primer y tercer jueves de cada mes. La Nit de las Mil Rites. ¿Me lo quieres traducir, Diana? La noche de las Mil Ritas. Lo que viene a ser, ya el último cenador hicieron cenador temático de animalitos, o sea, excusa para que la gente viniera a furry. No vino mucha gente de furry, pero hubo muchas orejitas de gatita. Y este cenador es temática la noche de las Mil Ritas. O sea, hay que venir. Temática Rita Barbera, venir disfrazada de Rita, venir estilo Rita. Ser una gran lesbiana al final. Ser una gran lesbiana armariada, bastante creepy, que molesta bastante a las falleretas jóvenes. Sí, o sea, ser una lesbiana pervertida. Y, a ver, a mí me han pasado un texto en valenciano. Que me agarras con la mano. Sí. En fin, que lo voy a hacer una traducción simultánea y lo voy a leer. Cuenta la leyenda que en el aniversario de la muerte de Rita Barbera, la alcaldesa perpetua se levantó entre los muertos y comenzó a apoderarse de la ciudad de Valencia, tal como solía hacer en vida. El 23 de noviembre de 2023, este hecho hizo que el cenador de la Mandra, el fantasma de Rita Barberá, atravesara mesas, sillas, paredes, hasta poseernos y volvernos más loquis de lo normal. Bueno, como siempre, la alcaldesa perpetua nos precarizó. Es por eso que este 21 de marzo, al terminar las fallas que tanto le gustaban, hacemos honor de vengarnos celebrando la noche de las Mil Ritas Barbera. Spitzfield. Tortilla de patatas y whiskacho. Que yo dije ya, espero que ese sea el menú. Se ve que no va a ser el menú, pero seguro que la comida está muy buena. Acudid a poner pasta para la resistencia trans. Ya sabéis, como siempre, se llama la mandra y se reserva. Dos turnos de comida. Yo voy al primero, creo, a cenar. Uno a las 9 y el otro a las 10:30. Y no es obligatorio venir de Rita Barberá. Pero te invitan una bebida. En cada turno, el mejor disfraz, inspiración, lo que sea, se lleva una bebida de for free. Y bueno, y que si venís, se agradece, porque así estamos en el mood y nos lo pasamos mejor. Yo, bueno, tengo aquí la camisa que me voy a poner para el outfit de Rita Barberá, que es una camisa de gran lesbiana, porque lleva hombreras y tiene un estampado muy de señora pija de los 90, la verdad. Me lo puse una vez para una mani de Lord Will Critic, en la que yo iba generando mi propio cosplay de Rita Barberá en mi cabeza. O sea, nadie lo entendió y nadie me preguntó, pero yo feliz con eso. Bueno, en fin, que sí, que son fallas y que me tenéis hasta el coño ya. Y que vengáis. ¿Qué más cosas han pasado en Valencia? ¿Qué está pasando? Están pasando putos petardos. Sí, bueno, yo es que la verdad es que intenté salir de casa el sábado para ir a una cosa, porque yo en fallas no salgo de fiesta. Fui a la falla Rancapins, realmente la única falla que merece la pena. Sí. Que es como una falla que se organiza de forma asamblearia. Que se cagan en salir a la ofrenda, que es que las fallas, para la peña que no lo sepáis, son una fiesta popular de toda la vida que durante el franquismo pasó por un proceso de reconversión muy fuerte y por un proceso, o sea, como que sí, que había una cosa del día de San José, de no sé qué, no sé cuántos, pero como que se le puso un tinte muchísimo más católico, porque nacionalcatolicismo. Exacto, más nacionalcatólico. Exacto. Y pues ahora las fallas actuales son absolutamente herederas del franquismo y yo me cago. Total, siguen quedando fallas que son más que siguen manteniendo el espíritu de falla popular, pero diría que la más clara y históricamente la que más tiempo lleva manteniéndose con este espíritu es la falla de Arrancapins, que es una falla que como han dicho Carmen, es asamblearia, hacer una participación con los colectivos del barrio para hacer la falla. La falla no lo hace un artista fallere, sino que lo hace la gente del barrio. La hace la misma peña de la falla. Y en conjunción con las asociaciones del barrio, con los colectivos, con siempre la gente. O sea, mogollón de denuncia social, siempre sí. También como que, bueno, la peña que seáis de Valencia lo sabéis, pero la peña que no... las fallas, el tráfico se corta, bueno, es como imposible circular por las calles, es una fiesta que pasa en las calles, pero que si tú no eres de una comisión fallera no te invita a participar, porque la peña se pone dentro de carpas cerradas que son para los falleros, entonces ellos se montan sus paellas, sus fiestas, sus movidas dentro de su puta carpa, y si tú no estás ahí no participas. Pues Arrancapins pilla todo ese rollo de ocupar la calle, guay, y hacen como, bueno, hacen un montón de actividades, abierto, está guay, mundo. Abierto a toda la peña, tal, que bueno, que dentro de lo que son las fallas, a mí sí que es verdad que es como la peña que más me mola, no sé si será porque tengo colegas que también están allí y que hacen un curro muy guay, y bueno, pues yo las únicas dos cosas falleras a las que he ido fue el sábado por la tarde, bueno, Bingo Marica, perdón, con una persona que se llama Pablus, creo que no tengo localizada, y amenizaban el sarao Glamnis y Pandemia, pero había mucha peña y me empecé a agobiar y me piré. Había muchísima peña, se agobió hasta la peña de la organización, o sea, sí, la sí, peña sí. De Arrancapins estaban comentando que sí, se les había ido de las manos de gente, sí, Rafa, y que no Rafa, estaban y que estaban más o sea que no estaban disfrutando tanto porque estaban más a tener que estar sirviendo constantemente sin parar. Sí, como se quedaron sin bebida. Sí, y luego hubo como lo que yo creo que ha sido el eventazo entre la peña del Rollet en lo que son estas, dentro de lo que son las fallas normativas, esta es la falla menos normativa, porque luego hay otra cosa que también se hizo el sábado fallera, pero como otro rollo que luego lo comentamos, y eso hubo como lo que es el eventazo, que fue Neoguarras, que vosotros dos sí que estuvisteis. Sí, y yo me fui a mi puta casa y estaba durmiendo real. O sea, me hice unos falafeles y a dormir. O sea, es que ni una paja. A dormir directamente. Es, tengo un reglote que me muero. Es que Neowarras atrae a muchísima gente porque mola mucho. Sí, Neowarras mola mucho. ¿Os lo pasasteis guay? Sí, sí, sí. ¿Qué, o sea, ¿qué yo, onda? Yo, a ver, yo entré dentro... O sea, yo estaba todo el rato detrás del escenario porque es donde podías... Uno, bailar. Había mucha gente detrás del escenario, pero había espacio. Entonces, se podía bailar, se podía hablar, se podía todo. Por meterme dentro a bailar dentro, delante de tal, estuve 2 minutos, porque el agobio era una lata de sardinas, era un agobio, y dije, nada, paso, paso. Y muy guay, la verdad, muy buen ambiente. Volví a encontrarme porque hacía tiempo que no me encontraba a todas las travestis estas, a Glamnis, a Pandemia, Arancha también estaba por ahí. Ah, sí. Bueno, yo, habían un montón. Sí, a ver, sí, sí, el año pasado también. El año pasado sí, yo no me acuerdo. El año pasado creo que había alguien porque. ¿Os acordáis que nos vimos? Sí, estaba hasta locuda. Mira, yo solo... a ver si en algún momento Glamnis escucha esto para que sepa que tengo un crush con Glamnis desde hace mucho tiempo. Maravillosa Glamnis. Ya, y también es estuvimos... que me parece como la persona más guapa. Sí. Del plan, o sea, es como... cuando la veo en drag, es como que me flipa su drag y bla, bla, bla. Pero como cuando la veo que no está en drag, es como... me cuesta mirarla porque me parece como una persona muy guapa. O sea, Gio es guapísima y Glamis es guapísima, sí, también. Pero que cuando yo veo a alguien que está haciendo drag, es como que está haciendo drag, está haciendo un personaje, no pienso como ah, ¿sabéis lo que quiero decir? Bueno, da igual, que es muy fuerte. Pero Glamis es muy... Glamis sí. Es muy Gio. Sí, es muy guay. Bueno pues, espero... Sí, y además es peña muy guay, es peña que da gusto de conocer. Es peña que da gusto de conocer. Aparte de su propio espectáculo autogestionado. Sí. Claro, Pichu Cruz lo llevan Pandemia y Ferran, ¿no? Sí, bueno, lo llevan más peña que no sale. Más gente, sí. Sí, pero también, bueno, Canal Pichu Cruz es su... Bueno, no, qué coño, sí. Gio también está en Canal Pichu Cruz. Que acaba de Bueno, Canal Pichu Cruz es pues un formato de variedad. Como un poco, es un poco formato vedete de revista, la verdad. Aunque ya son un poco vedetes, pero lo son siento bastante muy... vedetes. Chicas, hasta que no salga el vestuario Tony Polo, no vais a ser vedetes. Y ya está. Maricón. O sea, vamos a hablar ya. Que claro. ¿Habéis ido alguna vez a verlo? Sí. Yo he ido 2 veces. Yo ahora una vez que fui, me acuerdo que de repente estaba así. Y salí la mesa. ¡Puta España! Y no puedo. Yo, Cora ETA militar. Falta eso. Uf, qué fantástico. Es que cada día. Hostia, es que me encanta. Hablando, el otro día me escuché una. O sea, me escuché un cacho de una canción de una trapera que parte del. Que es así como. Es que no me acuerdo la letra, pero es así del rollo de flexear de lo buena que estoy, de flexear de tal, pero dentro del estribillo dice Cora ETA. Y dices, hostia, está guapísimo. Militar, por el culo. Es un rollo como la Bad Gyal, como la Bad Gyal, todo sexualidad y tal, pero te mete un guraeta y dices, hostia, chulísimo. A ver, está todo enlazadísimo, pero bueno, estábamos hablando de eso de Canapé Chucrut, es pues como un espectáculo de variedades en los que hay pues peña que hace drag de formas súper diversas, porque están Glamnis, Ferran, Pandemia, está la Leva, que lleva toda la vida... la Nacha Bohème, que llevan toda la vida, que es peña de las épocas remotas, de cuando Pablo era Relaciones Públicas del Excuse Me. O sea, quiero decir, esto tenéis que tener más de 30 años para pillar estas referencias. Yo no entiendo, yo soy de Pablo. Cariño, ya, pero porque tú hace 15 años no vivías en Valencia. Y pero yo, bueno. Yo siempre he estado más cerca a la escena punk, por desgracia, que a la escena marica. Bueno, pero sí, como cosas de moderna. Bueno, que sí, que hay mogollón de peña y que son como unas cosas muy guays y van a ir a Barna, al final no van. Total, que tenéis que venir a Valencia a verlas y ya está. Y que es peña que además, que fan drag en Valencia. Eso es otra cosa muy importante. Que está de puta madre y que son súper guays. Que, por cierto, me hace mucha gracia porque Pam, bueno, lo vi, pero también me lo dijo el otro día. Y dice, ganado la dragalada de Madrid en castellano. Y dice, no me lo creo. ¿El qué? Que había ganado la dragalada de Madrid en castellano. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, por favor! Estaba flipando y me decía, ganado en castellano. Y dice, no me lo puedo creer. ¡Ay, pobre! ¡Ay, maricón! tener que irse a hablar en castellano a Madrid y aún así ganarla, pues muy bien. Total. Bueno, volviendo, ¿qué más está pasando estos días de fallas? Bueno, en Payeta también han hecho cosas, ¿eh? Sí, tú has ido. Nosotras nos pasamos el año pasado. El año pasado nos vimos que estuvimos fumando unos pitolos en la carpa de Payeter, ¿eh? Hicieron un homenaje a Margot el año pasado. No, pero yo no estuve. Yo no, estuve no, en la no, era, carpa no era Payeter, era otra. Era la otra, era donde actuaron Ferran y Pandemia. Sí, la de la vecina mía. Sí. Que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es que todo eso está por Abastos. Sí. Abastos es el nuevo barrio gay de Valencia. Puede ser. En mi edificio viven como 10, creo. Es verdad. ¿Y a cuánto está follado? No, a ninguno. No, de mi edificio a ninguno. ¿Y en el de al lado? No, de al lado tampoco. Más para allá puede ser que sí. Bueno, no, tú, ¿dónde más has estado, Iván? O sea, estuve en Payeter, no sé si fue, creo fue el viernes. No sé, no me acuerdo. Que estaba Liz y otra drag, que no me acuerdo cómo se llama. Estuvimos haciendo ahí un poco de espectáculo y eso. Estuvo guay, pues como todos los años hacen cositas. Es que hay muchos maricas también en esa falla. La verdad es que, o sea, yo lo que he visto mogollón, pero las fallas son como una fiesta muy de toda la vida, que está llena de maricones, pero muy heteronormativa, sí, con unos roles de género muy marcados, en el que están las falleras, ¿no? Como esa imagen de la mujer tradicional valenciana, y los hombres están como en un segundo plano, que se visten de falleros, que están horrorosos, sí, de Saragüel, y luego como que se visten. Ahora ya no se lleva esto, que antes iban todos vestidos de negro, ¿os acordáis? No me acuerdo cuál es eso. Bueno, claro, es que yo soy aquí la única que es de Valencia Ciudad, ¿eh? Yo no soy de Valencia, yo soy de Rusafa. Yo normalmente voy por Valencia, generalmente no suelo ir con mil ojos por la gente y tal, pero cogiendo el metro sí que estaba un poco sí, porque estaba todo muy extremadamente cis macho heterosexualizado y yo estaba con los puños cerrados todo el rato. Sí, o sea, lo que me pasa, por ejemplo, es que no, yo en fallas siempre me iba porque me dan muchísimas cosas fallas, y desde que Arranca Pins empezó a hacer lo de Arranca Queer y todo eso, y el año pasado lo de Payeter con la falla de Liz y tal, me ha empezado a gustar porque otro rollo, otro espacio. Y por ejemplo, el sábado la gente llevaba unos outfits que yo decía, la gente iba como, o sea, fantasía, toda la fiesta de Neo Guardas es fantasía. Y ya había un momento, sí, y dije yo, esto, y la gente, nos pensamos aquí que estamos todos en una rave de Berlín o algo así, ¿sabes? Y la gente feliz, pasándoselo bien, ¿sabes? Y yo me lo pasé súper bien el sábado. Estaba yo súper a gusto en mi salsa completa. Y sí, las fiestas de Neoguarras son el pic de los outfits bonicos. Sí, o sea, también la importancia de generar espacios seguros en algo que, joder, que para en la, mí en por la lo vía menos, pública, que sí, es complicado. Y que para mí por lo menos las fallas son un espacio muy hostil, porque yo llevo, o sea, sí, yo toda la vida me he pirado en fallas hasta que era adolescente, porque mis padres eran profes, tenían vacaciones, entonces nos íbamos al pueblo para no estar, porque en nuestro barrio, en Ruzafa, no se podía estar. No se puede. Luego de adolescente me quedé, luego me fui a vivir a Barna, entonces no venía por fallas, y luego ya desde hace 5 años que estoy viviendo en Valencia, pues como ha habido COVID, no sé qué, cosas raras, sí que es verdad que el año pasado salí un poco, este también, pero soy súper poco fan de las fallas, me dan mucha ansiedad, me agobian mucho, pero soy súper fan de cagarme en los falleros. Pero también hay que reconocer que se están haciendo como muchos esfuerzos, eso, por incluirnos a la peña. Sí. Por incluirnos a la peña, no. O sea, porque la peña está, porque es que en las propias. Exacto. Lo que está pasando es que falleres hay de todas. Exactamente. De todos tipos. Entonces, si en las fallas hay peña queer, generalmente se tendrán. Es más, exacto, fácil que se tenga en cuenta a la peña queer en la falla que si no, que si no hay peña queer. Si en la falla hay peña racializada, lo mismo. Si hay la falla, al final estas cosas son eso, que en la falla haya gente que le afecte o que tenga contacto o que tal y lo lleve a la falla y se instaure como algo. Claro. Sí. Eso lo, por ejemplo, que iba a comentar yo ahora, lo que estaba diciendo, la vecina del patio de al lado, la falla donde fuimos el año pasado, donde que estaba Pam y tal, eso lo montó él. Y no le gusta mucha gente de la falla. Claro, claro. Y han hecho como todo lo posible para que este año no pudiera montar nada. Y entonces todas las maricas del barrio, así que nos conocemos casi todas, han hecho como un grupo para ver si nos puede, si nos queremos meter en Arrancapins, mucha claro. gente. Para que dice, para estar en un sitio en el que no tal, y aquí se puede hacer un montón de cosas y están como muy abiertos a. Y encima, él que era drag antes, conoce a todas las drags, está, es de los que van con el grupo de las dragaladas y pinchan un montón de sitios siempre. Es quien montó el año pasado en la onda. Sí. Bueno, es que, o sea, al final es eso, ¿no? Estamos aquí y queremos opciones de fiesta, lo que pasa es que, bueno, pues es complicado. Pero bueno, aparte de eso, que bueno, luego os cuento dónde he ido yo esta mañana. Pero aparte de eso, el sábado también hubo una cosa súper sí. guay, que es Diana. Ia, perdona, de Iana. Yo creo que mejor acordamos en Diana, ¿eh? No pasa nada. Yo ya he aprendido, ya he aprendido a usar el nombre de escúchame, esa. Escúchame, esta Ia no solo es muy lista, sino que mueve la manita súper sassy. Y a maricón. Pues el sábado era como el ¿cómo se llama esto? Les falles, no, el falles populares era otra cosa. No, esto no era el falles populares. ¿Eh? En el falles populares, lo del disapte. Lo que va a enseñar yo, el del orto. ¿Se sigue haciendo eso? Sí. Lo del orto son pero los ya no son populares. Las falles populares y combatives, ahora son las falles populares. Las FAPOC. No, pero es que las FAPOC. No. Es que eso es de nuestra época, pero, ¿eh? No, es que te estás equivocando, es que las falles populares y combatives van a ser la semana pasada. Y este claro, cap de semana que niaba. Este cap de semana era el 35 aniversari de la ocupación València, la festa de 35 aniversari de la ocupación València que organitzava entre distintes ocupes, els afins i tal i assemblees afins, era des de iixien des de la caixeta, fent pas a carrers, portant a Ocupi, a la mascota Ocupi. Bueno, sí, ara hablaremos de arroba seguirem ocupant. Estoy hablando en valenciano, ¿no? No pasa nada, se me había ido, se va a quedar así, no pasa por nada. Eso, se iba llevando a la mascota Ocupi, que es una ardilla monísima que te anima a ocupar. De ahí se iba en pasacalles a terra, donde ya se reunían con distintos colectivos y tal, que también traían otras fallas. Vale, ninots. Otros ninots, eso. Y todos juntos con el correfoc, hasta Valencia y Dolsaines, nos fuimos a la horta. Tremendo fiestón, la verdad. Vino un montón de gente y tal. Se quemó unos ninots. Aparte del ninot de Ocupi, había otra que era un ninot de capitalistas y un rollo muy tuni, un rollo muy monigot. Muñeco de falla. No, el muñeco del Monopoly. Y estaba así como cogido con cuerdas y había como muñequitos chiquititos, en rollo Gulliver, los cuentos de Gulliver, muñequitos chiquititos. Fantasía. Cogiendo con bandericas trans, bandericas antifas, bandericas tal, así. Guay. Y un montón de casitas chiquititas. Alrededor estaba hecho el Monopoly. O sea, hecho. Era un Monopoly precioso de la especulación. Y había un montón de casitas chiquititas. Y había un montón de casitas, 38 o así, con las 38 centros sociales ocupados de la historia de Valencia. Que el primer sitio que se ocupó en Valencia no es lo de la calle Flora, ¿no? Es uno de antes. ¿El Casal Popular? ¿Es el primero o no? Yo diría que sí, no sé si. Yo creo que hay otro que no es el Casal Popular. No tengo ni idea. Es que el otro día. Yo tengo unos vídeos de las primeras ocupaciones ahí en casa, de no, es que nos, en la agenda está libertaria, de hace, pero hace muchos años que era un DVD. Esto cuando lo escuche Piro te va a decir, oye. ¿Sí? Oye, ¿me lo dejas? Ah, sí, claro, pues lo dejo. Pero que hay un montón, ¿eh? O sea, de Valencia me sorprendió bastante. Y oye, luego los de Euskal Herria, los desalojos eran como. Hacían unas movidas ahí que decía, ostras, aquí no los tiran ni de coña. Es que el otro día vi justo una noticia de que a Green Day tocaron en Villarreal, sí. No, tocaron en el Casal Popular de la calle Flora. ¿Sí? Valencia, no me extraña, pero si tocaron en Villarreal es porque Villarreal es porque estaban de gira. O sea, estarían de gira, es que, de paso por ahí y sería antes de sacar el primer disco, lo sí, que sea. O cuando acababan de sacar el rollo, cuando no los conocía, claro. Ni Peter, rollo con 10 personas. A ver, vienen de la escena underground también. Sí, a ver, es que la movida es que al principio esa gente, Green Day, NoFX y todos esos grupos, el que les montaba las giras era el cantante de Drogas Guays y de Ejército de Salvación. Uno de Zaragoza. Sí. Que tocaban los grupos, varios grupos de allí. Y eso, y se ve que como se las montaría, pues igual, como ya eran los 90, Sí, no, y además que Green Day, antes de petarlo con el primer disco, Green Day estaban en la escena underground de su ciudad, y han, incluso después de ser famosos, han sacado documentales hablando de la escena underground de su ciudad y cosas así. Sí. O sea que... Bueno, total, que todo esto también nos sirve para decir @ seguiremos ocupando. Sí. Tenéis todos los lunes a las 5:30 en el CSO Lorto. Menos hoy, ya está, da igual. No, okay. No vais a ir hoy. Bueno, hay como asesoría para la ocupación, para la peña, pues que necesite ayuda con cualquier movida de esas. Nosotras, pues no vamos a decir mucho más, porque ya estamos esperando la carta de la Audiencia Nacional, a ver si encima... Bueno, yo ya estoy denunciado. Bueno, la persona en la que estoy basada como IA ya está denunciada y ya le piden 5 años de cárcel. Bueno, aquí el plan era eso, Gora, pip, Es que, a ver, no será Diana que quiere vivir del Estado. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes suficiente con la paguita? ¿Que quieras que te metan en la cárcel a pensión completa? Sí, comida gratis. Pues bien, menuda mierda. Pero bueno, eso. Bueno, comida que... gratis, como si no comiera ya de la basura, que es gratis. O sea... @ seguiremos ocupando y eso. Más cosas que están pasando en Valencia. Bueno, yo hoy he ido, porque esto me ha dicho la persona que lo ha montado, que diga que también hay peña que intenta hacer cosas para que las fallas sean distintas y sean más guays. Ricardo, un beso en la frente, te amo. Se ha montado hoy, también en la falla Rancapins, real, la única falla que interesa. Ah, es correcto. Una mascletà experimental con Martí, que es como de esta peña de Nucli y tal. Y con Llorenç Barber, que es un señor que es muy viejo, o sea, muy viejo, que tiene como 80 años, no hace falta ser edadistas, pero que es un señor que lleva como toda la vida haciendo como música experimental, que es Dayelo de Malferit, cuna de artistas, porque en Dayelo de Malferit nació Nino Bravo y la Coca-Cola. O sea, no es por nada, pero es que la peña de Valencia, es que no tenéis, o sea, es que os ganamos en todo. Es que no hace falta decir nada más. O sea, Valencia es lo mejor que existe, si no fuese por los putos falleros de los cojones. Bueno, pues eso. Y se ha hecho una mascleta experimental muy guay con Llorenç Barber tocando así como sus instrumentos y tal, y con Martí pues así con sus cacharritos electrónicos, muy chula. Gracias, Ricardo, por hacer que esto haya sido posible. Es que Ricardo es un amigo mío que hace lleverets de falla, bueno, es muy fallero, y pero de la falla experimental, pero en plan guay, claro. Y luego está Reyes también, que es una persona que es artista fallera experimental, que también hace unas fallas puto maravillosas, y que sí, que hay peña que está haciendo cosas guays, inclusivas, divertidas. Que al final las fallas son para pasárselo bien. Nosotros no nos lo pasamos bien porque, pues chica, nos dan somos unas amargadas. Yo empecé a pasármelo bien, ¿no? Sí. Ahora. Pero a mí una cosa que también me pasa es que, a ver, yo por lo general las fiestas, de lo sostiene las fiestas, el alcohol o la droga y tal, no me interesan, porque ya ni bebo ni me drogo, y llega a cierto punto de la noche donde... Si no vas pedo o si no vas drogada, estás como fuera del estado óptimo para disfrutar con el resto de la gente, y pasas de estar con el resto igual de la gente. Te tienes que acostumbrar aún, puede ser. Llevo sin beber y drogarme desde... Bueno, a mí sí, me costó muchísimo tiempo. Igual, pero yo llevo sin beber y drogarme tres o cuatro años, y durante esos 3 o 4 años. He seguido saliendo de fiesta saco. O sea, yo es que no he parado de salir de fiesta. Lo que pasa es que ya veo también la franja en la que las fiestas dejan de ser beber, drogarse y otras cosas, a ser beber, drogarse como plan principal y las otras cosas es una cosa de fondo. Total. O sea, cuando las fiestas cuando las fiestas solo las sostienen el alcohol y la droga, ya me da pereza y me vuelvo para casa. Porque ya no me sirven para nada. O sea, yo no estoy comida de speed para estar comiendo la chapa con alguien en bucle, ni estoy pasadísima para estar abrazándome y besándome con todo el mundo todo el rato, ni estoy, o sea, está bien, no, o sea, yo me lo he pasado muy bien en ese plan, pero no, yo no estoy en ese mood. Entonces, yo, por ejemplo, no, sí que es verdad que un par de momentos que dije, me voy atrás a dar la vuelta, ¿vale? Y me iba atrás porque hubo un momento, sí que es verdad, que dije, o me voy o le pego. Había un grupito ahí de guiris ahí que estaban hiperciegos que, pues, me estaban molestando al final, ¿no? Yo estuve puntito con unos skaters que había por ahí. Esos eran. Ah, eran los skaters. Iban con unos guiris, sí, es que los conozco. Es que los skaters me tocaron un poco la polla porque iban chocándose con la gente y tal. Y digo, ¿esto qué les pasa? Y es que yo digo, iban drogadísimos. Como me choquen aquí, me voy a la cárcel. Me exageró la Josean porque le empujaron y se quedaron así. Y me mira y me dice, Iván, no te rayes, ¿eh? Y Josean ahí diciendo, lo miro así, hijo. Y se me dice que se acordó de quién era porque lo conoció en la red, sí. Y hizo, se ha liberado. Bueno, la Josean es que es una marica de 2 metros. La travesti de 50 peus es pandemia, pues la Josean es la marica de 60 peus. recuperando el espíritu del petardeo, ¿qué os parece si ponemos un temazo de una persona que falleció hace unos meses, Cristinita Percances? ¿Meses solo? Meses, sí, se murió en noviembre o así, creo. Bueno, sí, a ver, iba a decir, fue 2023 ya. Depp, Cristinita Percances, sí. Figura clave en el underground, como me dijo ayer Iván, del underground. Sí, y que me acuerdo mucho porque la época es a mí... Acércate al micro y me empezó a interesar un poquito con lo del electropop, este mamarracho y tal. Y Cristinita Percances fue una de las cosas que pude ver en directo y uff, muy hardcore todo. Sí, yo no la llegué a ver en directo nunca. De hecho, yo nunca había Putilatex en la época cuando tocaban gratis, que tú las viste mil veces. Yo las he visto mil veces en esa época, que era cuando yo solo he visto Putilatex, fíjate tú, en un mundo idiota, en un festival en Madrid. Buah, cuando se vinieron a vivir aquí a Valencia, que estaban también Lana Elena Pena y había un montón de gente haciendo, que se dio lo del Electro Spain, este, el recopilatorio ese, que fue, no sé si fue en el 2000. Sí. Es probable que no nos estén escuchando en directo porque creo que me faltaba apretar un botón. Lo acabo de apretar, pero igual no está bien. Bueno, somos Neurospices. Ahora contaré alguna cosilla de Cristinita Percances. Pero bueno, yo, Cristinita Percances, conocí esta canción una vez en Fallas, como una de las primeras Fallas que salí cuando... Pero puede ser que se haya puesto de moda porque se ha muerto, porque de repente todo el mundo sabe quién es Cristinita Percances. A ver, yo pensaba, yo digo, esta persona sabrá quién es Iván, la Bartolomé Limón, que sí, lo sabe todo, que es la marica que más sabe de España de todo. Tienes que traerla un día a la Bartolomé. Ah, bueno, ya te cuento luego, porque le he propuesto cosas. Ah, vale. No sexuales. Bueno, eso, pues yo recuerdo esta canción una vez en Fallas, bien ciegas que íbamos, que no sé por qué, había como una fiesta en el Car Revolta y entramos y el fin de fiesta... fue esta canción. Y yo, no sé, como que me volví a acordar unos años después, y dije, esto es un temazo. Y es que esto debería ser el Flying Free valenciano. Ponemos a Cristinita Percances, Amor Fallero. Dale. Dime que es verdad, di que no te irás, te espero en la nit del foc. Tú me besarás en la oscuridad, al ritmo del corazón. Amor fallero, es lo que siento y me muero. Amor fallero. Rita, te la crema. Amor fallero, lo que siento y me muero. Amor fallero. Amor fallero. Amor fallero. Pues ahí tenemos Amor Fallero. Yo solo digo una cosa, no creo en Jesús. Mi Dios es Vegeta. Kamehameha. Gora Gora Eta. Es que Cornisa Panamá ha sacado un nuevo tema. ¿Han sacado tema nuevo? Han sacado un nuevo tema. Ay, pero que, no lo he buscado. Es que les sigo en Instagram porque... Ay, sí, me quiere sonar, que, pero es un tema así como más poppy, ¿no? Pues no lo sé, la verdad, no me acuerdo. Sí, me suena que es así como más... Volviendo, ¿qué os ha parecido? Cristinita Percances, musa del underground, musa de los maricones. Iván, di cosas, que tú sabes cosas de Cristinita Percances. Que aparte de que su bebida favorita, aparte de la cazalla, ¿vale? Era una movida que le llamaba El Pitufo, que era... una cosa que llevaba varias cosas que solo sabía ella. Y cuando se lo quería tomar, se lo decía el camarero y se los tomaba siempre de dos en dos. O que en un concierto, por ejemplo, se le había olvidado ir a la peluquería y para cortarse el flequillo. Y cuando todas llevábamos el flequillo recto. Y se lo cortó con un cuchillo. En un concierto con Cristina Percances. O sea, con Ana Elena Pena, coño. Y cosas así, bueno, y que era más basta que un arao. A ver, pues cosas guays que pasaban en Valencia. También, claro, cuando Putilátex se vinieron de Albacete a Valencia. A ver, es que Putilátex, quiero poner un punto de inflexión, porque no sé si lo pregunté a uno de los dos o al que ahora está de DJ con ellos, no me acuerdo, porque tengo bastante amistad con él. Pero en un concierto que fui, subió un personaje que pensábamos que era un amigo suyo o algo, porque estaban en el escenario ahí con ellos. Y era como, no sé, yo como si hubiera visto McNamara en X época, pues iba con unos tacones rosas, una falda rosa rollo como si fuera rollo plástico. Escúchame, top. ¿Era una persona vieja? Es que no me acuerdo ya muy bien, es que tampoco iba yo en mis cabales mucho ese día. ¿Pero cuándo fue eso? ¿Eso fue cuando los vimos en Ruzafa? No, que va, tenía... Menos de 25 años cuando... Ah, cuando tú eras joven. Yo era joven. Uf, vale. Una chaqueta rosa, no sé qué, unas gafas así y tal. Y cuando sacaron, se subió cuando lo de las monjas, bueno, estaba mareando por ahí. Iba tipa con una pata de jamón, pegándole bocados, pegándole a la peña. O sea, una cosa que... A ver, Muy de la época 2000-2005... Pues Electroclash de ese marrano. Todo lo que pasó en esa época, poca broma. Nada de patas de jamón, por favor, opciones veganas siempre. Patas de jamón de plástico, que están guays también. Fue un dildo, Cari, un dildo. Pero fantasía. Igual de sorprendida que me quedé yo cuando lo vi. ¿Qué cojones es esto? En fin, coraeta militar. Pero bueno, que sí, que Valencia es una ciudad donde aquí la peña de fuera os pensáis que llevamos toda la vida invadides por el facherío, y es verdad. Es verdad. Y es verdad que... Y por eso hay también mucha contra. Exacto. También es verdad que un puente que toda la vida se ha llamado Puente de las Flores ahora se llama Puente de Rita Barberá. También es verdad que tengo pendiente ir con una persona con la que convivo con un pincho tortilla y un whisky a pagarle nuestros respetos a Rita Barberá. Para quien no lo entienda, la última comida de Rita Barberá que pidió de servicio de habitaciones fue un pincho tortilla de patatas y un whisky con hielo. Y su comida favorita, el beefeater. Y el coño. Y el coño. El beefeater y el coñac. Bueno, pero eso, que en Valencia han pasado muchas cosas muy guays de toda la vida. Y las fallas no podían ser menos. Ha habido cosas muy chulas desde la transición. Un ejemplo es la falla King Kong, que mola mucho. Luego también estuve bicheando el otro día el Instagram de una persona que es un historiador. Bueno, no sé quién es exactamente. Tiene como 150 followers, pero todo lo que sube son archivo histórico. Guapísimo, que os pase cosas a les dos. así random. Ah, es verdad, sí. Y subía pues cosas pues que se hicieron, pues claro, en la época, o sea, como antes de igual la es, guerra. Igual es un alter ego de Piro. No, porque es un señor que estuvo presentando el libro de la Margot. Ah, ya sé. Cuando ya la presentación de la Margot, que lo hicieron lo han hecho dos señores. Pues el que Rafael Solaz, no. El otro. Fernando. No lo sé cómo se llama, una marica vieja. Yo la sigo. Es que claro. Si es historiadora, seguro que Piro conoce. Verónica Viana, que es mi suegra. Super vedette argentina, y Veranda, que es la tía de mi pareja, fueron a la presentación del libro de la Margot. Entonces me estuvieron contando cosas, porque ellas conocían a la Margot. Estuvieron contando chismes. Hombre, claro, con el chisme. Cariño, no seré yo familia política de dos vedettes para que no me cuenten el chisme, si es que las amo. En fin, que a ver, cosas que sean interesantes. Han pasado muchas cosas interesantes en Valencia. Eso, que el señor este de que estuve bicheando su Instagram tiene pues fotos pues de antes de la guerra, de peña transvestida, vestidas de fallera, tal, pues todo eso siempre se ha llevado mucho. La transición, estaba la falla King Kong, que es una falla pues que mola mucho, que hacían cosas muy chulas. Pero realmente las dos personas que yo considero que han marcado el ritmo de lo queer en las fallas son Manuela Trasovares, ¿vale? Que todos conocemos a Manuela Trasovares por el Tira la Copa, pero Manuela Trasovares es una gran artista fallera a la que expulsaron del gremio de artistas falleros porque hizo un ninot de falla de Rita Barberá en bolas con un plátano en la entrepierna. Esa persona es. Poco se habla de lo mucho que yo quiero a Manuela Trasovares, a Rita Barberá, y de lo mucho que quiero que ahora rellenéis un poco el espacio mientras yo pongo a cargar mi teléfono móvil. Mira, ya sé cómo se llama lo que decía Carmen. Se llama Juan Cover, el Instagram. Juan hace covers, vale, de puta hace madre. Hace covers, y tiene cosas, un movimiento de archivo histórico, de falla. Esto que es fantasía. Archivo mira. Histórico maricón, me encanta. Guys, así se llaman en Valencia. Te lo juro, mira, fantasía. Y a práctica para comerse un rosco. O sea, fantasía máxima esto. Fantasía, a ver, pero es que en Valencia ha habido mucha. O sea, ha habido tradición bujarrona. Sí, a ver si. A lo poco que. La gente que sabe de un poco de la historia queer de Valencia y tal. Hay, o sea, hay mucha tradición de todo, o sea, tanto de movimientos sociales gays como el MAGPB, no me acuerdo. MAGPB, bueno, y esta gente, no sé si era este o el anterior, es de los primeros también, de fuera de Barcelona y Madrid, incluso el mismo, o incluso de las mismas épocas. Sí, contemporáneos. ¿No? Claro, de movimientos gays políticos y tal. O sea, que siempre ha habido tanto tradición de fiesta como de activismo. Como de, totalmente. De... Pero bueno, que todo eso en verdad nos lo contaría muy bien Piro, pero como no está, pues, ha perdido el juego. Claro, y vamos a hacer incorrecciones históricas, pero que se joda. Que se joda. Piro, no haberse ido a Sevilla. Que se joda. Quien se va a Sevilla pierde su silla. Yo lo siento, Piro. Es lo que hay. ¿Te lo estás pasando bien con los anarquistas heterosexuales? Pues muy bien. No creo que sean todos heterosexuales. Si está Piro. Piro la chupa. Y bastante bien se comenta. Sí, la chupa bien, comento. Bueno, pues eso, Manuela Trasovares, mezzosoprano dramática, persona conocida porque es una mujer trans, bueno... Barroca. Barroca. Porque es una mujer trans barroca. Bueno, es una fantasía de persona. Y cada día más... O sea, una señora que cuando lo bimbo... Es más famosa por ser barroca que por ser trans. Sí, una señora que cuando lo bimbo no se llevaba en España... Ella ya les mamelles hasta el cel. Y cada año se va operando más. Tiene unas domingas, nano, que es que desafía la fuerza de la gravedad. Es bimbo, una fantasía. Es bimbo, pero con estudios. Sacó un libro hace poco. Sacó un libro de su autobiografía. Bueno, es una maravilla. Pues eso, Manuela Trasovares, que es artista. Pero es que ella es, o sea, es que ella es artista de todo. O sea, ella es una señora que seguramente te hace una ensalada. Y la ensalada es una obra de arte. Y le sobran ingredientes seguro, porque es barroca. Es una ensalada de horror vacui. Totalmente. Pues eso, Manuela Trasovares, a pesar de ser catalana, pues ella es valenciana de adopción, como todos sabemos. Y pues ella es artista, entonces se hizo artista fallera. O sea, en la para que nos hagamos una idea, la Junta Central Fallera y el mundo de la peña de artistas falleres sigue a día de hoy siendo un mundo hipermasculinizado en el que hay mucho maricón reprimido y mucho maricón en general, pero bueno. Pero sí que es verdad como que hay pocas mujeres que hagan fallas y peña... Sí, sí, sí, ya sé qué libro es. Hay pocas mujeres que hagan fallas y poca peña como abiertamente de las disidencias que se dedique a esas cosas porque el mundo fallero es muy carca. Entonces, de repente te viene una señora que es trans, que es catalana, que es guapísima, que adora la estética. Que es mezzosoprano. Dramática. Bueno, que es una fantasía. Y te planta unas fallas, que es que si las fallas ya son barrocas, o sea, lo de Manuela Trasobares era una locura. Pues total, ¿qué pasa? Pues que hizo el Nino de ese de Rita Barberá en los 90 y le dijeron, Manuela Trasobares, váyase usted a la mierda. Bastante injusto, no sé qué opináis, pero yo, si Manuela Trasobares hubiese seguido siendo artista fallera, igual me gustarían un poco más las fallas. Sí, definitivamente. Y ahora, no sé si el año pasado o así se la invitó a algún conversatorio, porque Landa montaba como charlas de la peña LGTB en las fallas. Bueno, es que no soporto a Landa. Si queréis saber todo lo que está mal en Landa, escuchad nuestro último programa, sí. El programa anterior. Gracias. Sí. Es como que flipé y a la vez no me ha sorprendido nada. Sí, disappointed but not surprised. Pues eso. Manuela Trasobares, una maravilla de persona. Es que ella es artista. ¿Tenés algo que decir de Manuela Trasobares? ¿O puedo empezar a pegar la chapa sobre el titi? No, solo decir que muy fan de ella. Y nada, y que si veis que hacen cosas por Valencia, id porque además es muy. O sea. No te va, igual no te enteras de la mitad de lo que dice, pero te ríes un rato. O sea, estamos flipas. Y todas las cosas que dice, dicen, tengo dos vías, ser como más exacta, más comedida, o ser lo más exagerado y extremo que haya. Siempre escoge la segunda. Así que está muy bien. Haga lo que haga, sea una charla, sea lo que sea, es divertido. Yo creo que ha llevado la fantasía a otro nivel. Ya. Sí, o sí. Sea, yo creo que sí. Y luego, bueno, pues, a ver, podríamos haber hecho, honestamente, querida audiencia, querida Yuri, la única persona que nos estará escuchando. Bueno, Víctor, calla, espérate un momento, que el sábado... Ah, eso. Sábado, dos personas me dijeron que escuchaban el programa. ¿Pero dos personas que conocías? No. Dos personas que te vinieron y te dijeron, ¿tú eres Diana, la del Tofuria? Sí, hombre. Dos personas que me escucharon la voz y me dijeron, ¿tú eres Diana? Digo, sí. Yo, ay, que me gusta mucho el Tofuria. Y yo, joder, más fan, ¡vamos! ¡Vamos! Por cierto, gente, si me reconocéis la voz por ahí, es fácil. Es la tía con barba, la tía con barba y tetas y voz de cazallero, soy yo. O sea, soy yo, voy a ser yo. Si me reconocéis por ahí, decidme que os gusta el Tofuria, que lo escucháis, que tal. O sea, a mí todas estas movidas de inflarme el ego me molan, o sea, yo a tope, o sea, es súper a favor. Ya, a mí no me vais a reconocer. Anda, que no, tú ponte a hablar en público, o sea, ya llevas tiempo en el Tofuria, ponte a hablar en público, ponte a hablar en público en espacios del movimiento. Bueno, que por cierto, para el Orgull Critic, este año se vienen buenos cineforums, ¿eh? Que es que es mi movida, a mí lo único que me interesa hacer es montar cineforums, todo lo demás me la suda, solo quiero ver pelis, comer palomitas y hacerme pajas. Bueno, volviendo a... Eres yo antes de hormonarme. Cállate, que fui al médico pensando que me iban a decir que me tenía que hormonar, esto no sé si lo dije en el último Tofuria, y no me tengo que hormonar, o sea que estoy bastante bien con eso. Mis niveles de hormonas están ok. Creía que te habían dicho que ya definitivamente tienes que meterte testosterona porque si no, muy mal. A ver, te digo una cosa, tal como se están poniendo las cosas, seguramente cualquier día se vuelva a patologizar lo trans y se me diagnostique con transexualismo. Me cuelga un huevo y el otro lo mismo. Exactamente. Pero yo tengo el diagnóstico ese, ¿eh? No es que sea, o sea, yo tengo informes de atención primaria donde tengo trastorno de la identidad sexual. ¿En serio? Y cosas así. Eso no es denunciable, qué asco. No, es que lo que pasa es que están el programa que usan de esto está súper desactualizado. Está súper desactualizado y tienen que meter algo y siempre meten pues mierdas así como transexualismo, trastorno de la identidad sexual, es terrible, es por Es un programa de eso, de pues de gestión de que, sí, que usan, sí, los es más, esto. Es verdad, que no me acuerdo cómo se llama. No sé una, qué 10 es esto. Sí, en una charla en la que se hizo, no sé si, no me acuerdo si tú estabas, que se hizo como sobre movidas médicas y tal. Sí, sí, hace unos que, meses. No, que lo montaban los compis, que lo montaban Transitant. Que son los compis del GAM. Exacto. Bueno, mis hermanas están bien. Yo no estoy bien, como podéis observar. De hecho, hay un montón de petardos fuera. Ya, usted está apoyando los petardos. Odio los putos petardos, de verdad. Yo estaba todo el rato también cuando veía que estaba gente tirando, aunque fuera peña queer, me suda la polla. Gente tirando petardos a mi alrededor, yo estaba con los puños cerrados diciendo, como tienen uno delante mía, les pego. Le pego y luego lo explico. Bueno, uf, qué tensión. Yo es el segundo año que no me compro bombetas para cuando me tiraban un petardo, tirárselas a la cara. Yo es que... Vamos evolucionando. Yo es que de verdad, es una noche, la noche anterior, o sea, el viernes, por la noche no pude dormir porque estuvieron petardos non-stop, empalmaron los petardos de la noche con la despertá. O sea, no pude dormir. Despertó también, a mí, mi marido también le despertó. Sí. 3 despertas seguidas. Sí. Y luego la batucada. Sí. Okay. Y no pude dormir y dormí una hora y pico por la tarde y por eso estaba reventada por la noche. Pero bueno, eso. Y es que ayer me fui fuera de Valencia y fui bien, muy feliz. Bien, ¿qué hiciste? Bueno, todo esto venía para decir un saludo a esa persona de Granada que nos escucha fervientemente. Te queremos, hemos dicho tu nombre. Nos vemos el jueves. Hemos dicho no tu nombre un par de veces, seguramente tengo que editar. Hay que editarlo. Sí. También quiero decir una cosa. Te estoy esperando para hacerte la corrococada, la bola mágica, la media pasta de jabón. Es una cosa de internet, Diana. No entiendo la referencia. Pues son una pareja de, ah, de, sí. De ah, personas. Vale, es la sí, sí, la soy la boca chula. Sí, sí, sí. Y ah, la no, serpiente. Qué maravilla. Bueno, qué maravilla. Broma, ¿eh? Poquísima broma. Esa peña, te digo una cosa. Esa peña, si te tienen que pegar, te mandan al hospital. Claro. Pero, o sea, te revientan. Yo creo pero cualquier persona, cualquier mujer trans, cualquier travelo, reparte que flipas. Y cualquier travelo que ha pillado mucha calle y qué tal. Yo vi un vídeo que estaban. Escúchame. Vi un vídeo hace un par de años que pues, una mujer trans estaba ahí en un restaurante y tal. Sí, conozco tal, el vídeo. Tal, y empieza a marearle y empieza a darle taconazos entre dos. Sí, conozco el vídeo. Un desgraciado que les soltó mierda transfoba y dijeron, ¿qué? Sí, sí. Y le reventaron, que dices, muy bien. Yo digo, ese taco, un taco, que se imagina, un taco, un, sí, sí, un taconazo de 45, ¿sabes? Te en la cabeza sin parar. Es que, Caris, ser cis es una condena, lo sentimos por la peña cis. Pero bueno, que estás escuchando Tofuria. Y bueno, vamos a poner cancioncica, ¿no? ¿Ponemos cancioncica o decimos en qué radios nos pueden escuchar? Que Después de la cancioncica. Vamos a poner ahora. ¿Qué toca? El Titi. Pues no necesita presentación. Hay un busto del Titi al lado de la pantera rosa, por si alguien quiere ir a dejarle flores al más maricón que ha habido en Valencia. Mi padre, cuando yo era pequeña, bueno, muchas veces dice una frase. ¡Puño! Que hablando es, de tu padre, he conocido a tu hermano. ¿Tú también? Me cago en que el sábado estaba allí. Que mi hermana, esta persona, estuvo en Neoguarras y yo no. Es que, Pau, y no me vas a contar, es que, mira, de veres. Bueno, que mi padre tiene una frase siempre que es Hermes maricón que el Titi. Pues sí. Y vamos a poner el Titi, Diana me va a contar cuando conoció a Pau. Oyéndote bebía la locura de fuego de tu piropo y yo no comprendía que me estaba más cleta de tus besos en mi boca se estrelló y al ninote mi embeleso tú lo vististe de amor como un muñeco de falla me quemaste y al despuntar la mañana me dejaste y Valencia vio mi pena, pedí por tu pecado y a la Virgen santa y buena de lo desamparado me olvidaste y aunque grité no te vayas me quemaste como a un muñeco de pana. Llorando me mentía, visante de mi alma por ti me pierdo y luego me decía si te he visto chiquillo ya no me acuerdo de angustia quise morirme bajo la noche del sol y allí solito decirme para pagarme tu amor como a un muñeco de falla me quemaste y al despuntar la mañana tú me dejaste y Valencia vio mi pena a pedir por tu pecado y a la Virgen santa y buena de lo desamparado. Ay, me olvidaste y aunque grité no me vayas me quemaste como un muñeco de falla me quemaste como un muñeco de falla. Como un muñeco de falla. El Titi, el más gran maricón que ha habido en esta ciudad. O sea, ¿conocéis a alguien más maricón que el Titi? Sí, a la Diana. Es complicado, ¿eh? Bueno, pero antes de hablar del Titi, vamos a recordar que estás en Tofuria y nos puedes escuchar en el 104.9 FM. 104.9 de la FM, si vives en el Cabañal, porque más lejos, ¿no? A través de radiomalva.org y también en la plataforma que no vamos a decir. En archive.org, archive para las que hablan inglés de Murcia. O sea, yo. Y también en las radios de. Radio Almaina de Granada. Radio Almaina de Granada. Radio Cuca. De Asturias, de Oviedo. De Oviedo. Radio Bronca. De Barcelona. Y Contrabando FM. De Barcelona también. Muy bien, Diana y Garme, entre las dos. Bien, no profesional, profesional. Profesional, profesional. La última vez que lo tuve que decir, dije, me quedé con 109.4 y se quedó, ¿eh? O 104.5, digo algo así. No que sepáis que nos hemos acordado, porque, o sea, no es por nada, Diana, pero detrás de ti, en este mural, está puesto. Arriba. Ahí. Ah, sí. Vale, un mural de Elías Taño maravilloso. No me cae nada bien Elías Taño, pero bueno. Tampoco. O sea, no como persona porque no lo conozco, pero. Como no, es que los artistas no han ido nunca. Bueno, whatever, da igual. Y tenemos también unas camisetas aquí de Radio Malva. Si alguien quiere comprar merchandising de Radio Malva, aquí está. Ah, sí. Y eso, venida, nos hemos acordado. Ah, tenemos Libertad y el Cabañal. Y aquí pone merchand, postales a un euro, bolsos a seis, camisetas 12, chapas un euro, tazas 7. Así que nada, si queréis ¿y? Merchand de Radio Malva o del tenemos Libertad y el Cabañal. Estoy espesa, a tener Libertad y el Cabañal. Avanti. Bueno, Diana dice que estás presa, pero la verdad es que lo está haciendo muy bien hoy a los mandos, sí, sí, sí. Y está siendo capaz de... No hemos tenido parones muy, muy extremos. Está todo muy bien. Bueno, a ver, 40 minutos de programa en el aire están en silencio porque se me ha olvidado apretar un botón, también te digo. Pero, bueno, pero se han grabado. Pero se han grabado, que pues es lo importante. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así, aprovechamos este momento para recordar, como ya se dijo en el programa anterior... Que si hay alguna persona que haya tenido algún tipo de problema con Blanda y nos lo quiera contar, puede contactar con el Tofuria en un correo que no recuerdo. Yo tampoco me acuerdo, maricón. Pero que, bueno, no. Era no sé qué, bastardi punto no sé qué. Es que sí. correos de estos de criptohackers que escribidme por privado por Instagram a Carmen o a mí. Bueno, yo voy a decir mi Instagram, tú haz lo que te da gana. Que mi Instagram es @dianadknm, si no me equivoco. Creo no, que no es. Te equivocas. Yo no voy a decir mi Instagram, que luego me queréis hacer follow. Vale. Yo pues paso. Eso. Diana de KNM, me podéis mandar por ahí. Bueno, eso, que si queréis compartir cualquier testimonio de cualquier movida que haya pasado con Lambda o venir incluso aquí a la radio a hablar, cualquier cosa, desde el Top Furia nos interesa muchísimo amplificar esas voces, nos interesa muchísimo, obviamente, denunciar cualquier chiringuito de maricones, porque aquí la única peña que merece paguitas de Soros somos nosotros. Digo. Gora. ETA. ETA. Mili. ETA. Bueno, aquí mucho Gora ETA, pero que sepáis que quien ha estado en Bilbao siendo una buena jarray en el País Vasco en manifestaciones propresos, no soy yo que estuve en el País Vasco hace unas semanas, es Iván, que Iván, cuando era histórica militante del Broadboard Valencia, que es que más vieja que un loro cartujano... TDA. Hay que hablar del Titi. Hay que hablar del Titi. Hay que hablar del Titi. Y eso, bueno, Iván, que sepáis que es histórica militante del Broadboard, filoetarra de toda la vida, de antes de que estuviese de moda, de antes que se disolviera la ETA. Luego, luego Iván querrá que edites esto y lo vas a tener que editar. Yo eso lo aviso. Iván, ¿quieres que corte esto? Porque si quieres que corto eso, te rajo el cuello. A ver, ¿qué dice que no ahora, no? Si quieres lo corto, Ya ha estado en el programa ya. Ya se dijeron cosas. Hay cosas que mejor. Escúchame, yo no he dicho nada que no se pueda decir. Sabemos muchas cosas que no se pueden decir. Pero bueno, también digo, Gora ETA militar, muerta las ratas chepudas, vamos a hablar del Titi. Esa, quien la tuvo que entender la entenderá, supongo. Eso, solo Iván y yo, no lo estáis entendiendo nadie más. Sí. No lo vais a entender. Bueno, va, hablemos del Titi. Esto tampoco lo voy a editar, no voy a editar nada. Que lo sepáis. Al final me va a tocar editar a mí. Esto es como. No, le va a tocar editar a Piro. Esto es como la plataforma de afectados, ¿no? Ah, también, es que claro, aquí las tres personas que estamos hoy en Top Furia formamos parte de la plataforma de afectados, sí. Por esa persona. Bueno, este momento meta del Top Furia, en el que siempre que hay alguien de la plataforma de afectados, siempre nos estamos metiendo con la misma persona, y ha pasado por lo menos en una ocasión más. Sí, a ver, siempre va a pasar. Siempre va a pasar, o sea, hasta que... Aunque nos hemos metido con una que solo sabemos si Carmen y yo quién es. Pero luego te lo contamos. Bueno, pero bueno, sí, plataforma de afectados. Plataforma de afectados, entiendo, todavía sabemos quién es. Entiendo para dónde, pa dónde van los tiros. Pues se va a hacer una de Lambda también, ¿no? Al final. Bueno, sí, que el Titi. El Titi, un gran maricón andaluz, que vino a Valencia por algún motivo y estuvo actuando en el Teatro Alcázar, que es un teatro que estaba en la calle General San Martín, que es al lado de donde estaba Fotoastro González de toda la vida. Oh. ¿Sabes dónde estaba González antes? De toda la vida, pero ahora lo han en cambiado. Otra calle. Ahí. También la peña, que hagáis foto analógica. Si alguien nos quiere regalar carretes, un besito. que también Iván lo tiene muy callado, pero Iván es bien de fotógrafa analógica y se hace unos fanzines de cosas guarras, maricas, que nadie ve porque son para consumo privado. Destapando. Que están bastante guapas. Volviendo al Titi, pues el Titi era un gran maricón O sea, es la persona más marica de la copla, súper valencianísimo de adopción, cantándole a la mare de hueta, siempre con unos vestidos, bueno, con unos trajes de canutillo, de payetés, bordado a mano por Tony Polo, que es una fantasía de persona. Es que de verdad, o sea. En fin, el Titi, el mejor, el más gran maricón. Y una persona que la verdad, yo creo que no tiene. No está muy reivindicado. No se le ha reivindicado lo suficiente. Yo no sé si es porque hacía copla o porque era maricón. O por todo junto. O por todo junto. O sea, pero que es una figura que yo creo que habría que reivindicar más. De todas formas, es la típica figura que cualquier persona que, marica valenciana que conozcas, que tenga más de 40 años o más de 30 años, la reconoce y le da el valor y tal, pero luego fuera, o sea, más allá se le conoce la canción famosa y poco más y pero aquí se le tiene como mucho valor entre la gente que ha vivido esa época y la gente que la ha conocido y tal. Fue muy importante, claro, o sea, es sobre todo la gente que lo ha conocido le da mucho valor. Sí, o sea, Verónica Viana, mi suegra. Es que la amo, un besito a Verónica Viana. Ellas han trabajado con él mucho y bueno, y conocían al Titi. El Titi era una maravilla de persona, pero es que no solo una maravilla de persona, es que, o sea, una fantasía de ser una persona abiertamente marica, como dijo Ramoncín. Es que a mí hay una frase que me gusta mucho de un documental de punk en el que sale Ramoncín diciendo: cuando yo cantaba marica de terciopelo en el 74, me podían haber detenido por la ley y vago de maleantes porque no había constitución. Y es como: Ramoncín, eres un tío blanco hetero. Que habían dos policías en el plató que se lo podían llevar. Ramoncín, eres un tío blanco hetero, cállate. Es un tío blanco hetero, sí. Cállate un año. Es que no lo soporto. En fin. Ramoncín, cállate un año. Porque tú vas de que eras muy guay, pero es que el Titi te daba mil vueltas. Y es que, o sea, es que realmente, aparte de decir que el Titi es el mejor, no tengo mucho más que decir, porque es que me parece una figura a reivindicar absolutamente. O sea, dejad de haceros pajas con Elton John, con, yo qué sé, con cualquier marica de esos famosos, yo qué sé, Michael Jackson. Bueno, Michael Jackson era más archivo PDF. Sí, sí. Michael Jackson era más archivo PDF y poco más, o sea, no tenía. Bueno, yo qué sé, pues de eso, mira, dejad de haceros pajas con Cher, con Madonna. Como te llegara Bartolo y verás. Como me llegara Bartolo, me pega. Bartolo, un besito a la frente. Que reivindiquéis al Titi, que es súper guay. Valenciano de adopción, no sé si era él de Triana, pero por lo menos andaluchi que era. Puede ser que sea de Triana. Pues yo creo que él decía que era de Triana en porque sus era canciones, un poco así como por... Por la fantasía. Por la fantasía, pero no sé si era de Triana o no. Me da igual, una fantasía de persona. Que la peña de fuera de Valencia, estas cosas no las tenéis. Porque vosotros habréis tenido destape, pero ¿vosotros tenéis películas de falleras enseñando las tetas? No. No tenéis. Porque si no tenéis el Virgo de Bisanteta, es que no tenéis nada. Es que menudo tiro en la nuca para toda la peña que nos parecía. Que vuelva, por favor, a luchar para allá. Estamos al borde del final del programa. Se nota, Carmen está entrando en barrena. Su cerebro está a punto de entrar en un bucle infernal donde todo lo que se le va a ocurrir son cosas que le van a llevar a la cárcel antes que a mí, y eso que yo soy la denunciada. Ay, oye, hablando de esa movida, vamos a ponernos un poco serios. ¿Cómo te puede ayudar? De repente, imagínate que hay una persona que escucha Alto Furia que tiene mucho dinero. Si hay una persona que escucha Alto Furia y tiene mucho dinero, y le hemos dicho muchas veces que busco su sugar daddy. O sea. Exacto. Bueno, sí, se nos ha olvidado decir que Diana la real, no está ahí, es puta Amparo. Sí, y busco su sugar daddy. Pero te estás enfrentando a un procesito de transición. De transición democrática. Vale, no, sí, bueno, voy a pasar por encima rápido porque ya hablamos de esto y tal. Sí, no, yo es para... O sea, básicamente eso, que me han denunciado. De momento no sé cuántos gastos voy a tener, pero voy a tener gastos. Así que si queréis, he dicho, mi Instagram, Diana de KNM, ahí os metéis en mi perfil, estará enlazado seguramente el Linktree o alguna cosa de estas, y si no, ya lo enlazo. Y ahí, no sé, si queréis me podéis colaborar en el Patreon, me podéis colaborar con el PayPal, con lo que queráis, porque aún no he hecho campaña, porque aún no tengo, no sé el dinero exacto que será, pero cualquier colaboración es buena, porque además de estar denunciada soy pobre, así que si os apetece darme dinero, dadme dinero, os lo agradeceré y me vendrá muy bien. Vale, o sea, aunque no haya una campaña oficial, se aceptan donaciones. Donaciones y bendiciones. Y que si queréis un servicio también, lo hablamos. Escúchame, todos hablarlo. Pero, a ver, también os digo, a mí hay una cosa que me mola, o sea, como esto de doy pasta a no sé qué porque me dan una recompensa, doy pasta a no sé qué, pues cari, a veces está bien dar pasta sin esperar nada a cambio a la peña que lo necesita. Y sí, o sea, si queréis un servicio con Diana, pues contratad a Diana. Pero es que... Hago unos vídeos chulísimos, me lo curro más que nadie, porque me lo curro más que nadie, no me sale a renta lo mucho que me lo curro con lo poco que cobro, también te digo. Pero que también, o sea, también le podéis dar el dinero y au. Sí, yo lo acepto, ¿eh? No la hagáis trabajar mucho porque no le gusta trabajar. De hecho, Diana está trabajando hoy súper bien y está, o sea, está siendo capaz de estar a los mandos y de ser bien sensual participando en el Top Furia. Estoy siendo una buena chica. Daddy. Bueno, Diana busca sugar daddy. Bueno, de todas formas, cuando se sepa, ¿no? Se irá, ¿no? Sí, cuando ya tenga unos gastos más concretos, cuando ya sepa unos gastos más concretos y tal, ya haré una campaña. Yo ya sé cómo voy a colaborar. Vale. ¿Tenéis algo más que decir, aparte de me caguen las fallas, qué ganas tengo de que sea día 20 por la mañana? Yo como no tengo ni idea de las fechas que son las fachas, uy, las fallas, joder, de las fechas que son las fallas, yo creía que ayer que ayer acababan y me decepcioné mucho sabiendo que no, que aún quedan dos días más. Sí, a ver, mañana es la, o sea, hoy es como día un poco heavy, pero mañana es la crema y ya está. Jesús. El mejor día, no porque se quemen las fallas, sino porque falta un año para que vuelva toda esa mierda. No, yo mismo me queda como pensando en nada. Digo, llevo más de una hora sin cagarme los heteros. O sea, ¿cómo lo estoy llevando de bien, eh? Hoy estás siendo la persona más socialdemócrata de esta mesa. Sí, ¿no? Te gustó, te gustó el shade. No, me estoy portando bien, Pero lo dejo para las canciones. Te puedes portar mal. ¿Me puedo portar mal? Sí, pero acércate al micro y dilo bien sensual. ¿Me puedo portar mal? Sí. ¿Cuánto quieres? ¿Ha sido un chico malo? No queda ninguna canción. Vale, sí, queda una canción de Tony del Hostal que vale, la podemos poner porque Kale Barraca era un programa de radio que me daba mucha risa y yo a veces siento, cuando estamos Diana y yo, que somos un poco dignas herederas de Kale Barraca, porque es como hacer chistes de mierda y ser personas súper valencianas. Y ya está, pero no porque es de Madrid y ha perdido el juego. Madrid no me gusta. En fin, es que te fías tú de un skin de Madrid. Madrid no le gusta ni la gente de Madrid. Sí, me refiero sí, a Madrid, sí. Es como la transsexualidad. Un mal erradicar. Un mal erradicar. Bueno, pues ya vamos cerrando, ¿no? Ponemos temita y nos vamos. Sí. Pero nos despedimos sí. Ya. Sí. Ala. Bueno, peña, yo estoy desconectada. Nos vemos por los bares. ¿Qué va? Es mentira, no nos vamos a ver en los bares. Si me buscáis en los bares, no me vais a encontrar. Nos vemos por las ocupas, eso sí. Nos vemos en los senadores de Nietzsche Reynolds. Y nos vemos en los senadores de Nietzsche Reynolds en la Mandrágora. Nos vemos en cualquier actividad en la Horta. Nos vemos en cualquier... movida queer que no se cobre entrada que no se cobre entrada y que no organice el ANDA. O sea, básicamente en las ocupas. Y nada, pues hasta el próximo Furia, que a saber cuándo será. Ya no lo escucharéis, sí, total. Hala, besito. Cascarla, Bolonit. Un, dos, tres, va. Barbera, vense casalles, les putes.